Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Mami, tú eres loca, no te hagas la fina. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Mami, tú eres loca.